Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Es grato estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté disfrutando de la compañía de la familia y también de la palabra de Dios. La idea de esta semana ha sido que nosotros captemos esta idea profunda de que tanto Dios es divino, Cristo es divino y el Espíritu Santo también son divinos, seres divinos. Ojalá Dios nos ayude. Ya hemos conversado durante la semana sobre esto, pero también en el resumen lleguemos a entender eso y hacerlo nuestro. Y saber de que quien nos está ayudando es un ser divino que quiere estar con nosotros. Ahora fíjate, la verdad es que la divinidad del Padre nadie la niega. Es mucho más fácil aceptar la divinidad del Padre, como también la divinidad del Hijo. El problema viene cuando hablamos del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo hay quienes dicen que es una fuerza, que es la fuerza que tiene la manifestación de Dios Padre. Eso es el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que el Espíritu Santo es Cristo. En fin, entonces hay una cantidad de ideas que surgen. Por eso que es tan importante que nosotros estudiemos en la palabra de Dios lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo. Que tratemos de comprender de acuerdo con la luz que nos entrega la palabra de Dios en relación con esta persona de la divinidad, como creemos nosotros, de acuerdo con lo que la Escritura nos ha entregado. Esta persona de la divinidad que es, como tú lo has dicho, tan divino como el Padre y el Hijo. Claro, ahora en el inicio de la iglesia cristiana sucedió un hecho que conmueve un poquito, pero nos da la idea de que el Espíritu Santo, la relación que hay entre el Espíritu Santo y Dios, que son similares, e incluso el hecho mismo de lo que sucede, voy a decir así, realza esto que es tan santo y que cuidado con que nosotros nos perdamos hablando cosas extrañas acerca del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, donde menciona la situación de Ananías y Zafira, su mujer. En la actuación de las personas allí estaban dando sus bienes para el avance de la iglesia quedó muy, muy mal. Tenían necesidades, y entonces juntaban los dineros y hacían, voy a decir así, en común todas las cosas, no una cosa ellos linda. Ellos vivían en comunidad. En comunidad. Entonces Ananías sintió ese deseo con su mujer, ¿por qué no vendemos nuestra heredad y la entregamos? Buena la idea, bueno el propósito, extraordinario, pero en el versículo 2 ya aparece una situación, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Está ahora, malo o está sí, bueno? Ahora, hay algo que también tenemos que resaltar. Pedro fue el que enfrentó tanto a Ananías como a Zafira. ¿Cómo supo Pedro lo que ellos habían hecho cuando lo habían hecho en forma silenciosa? Ahí nosotros tenemos la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo claro. Fue el que le comunicó a Pedro. No tenía ninguna otra forma de saberlo. Pedro no tenía espías que anduvieran mirando a lo que hacía Ananías y Zafira. Nada de eso. Pedro supo que porque el Espíritu Santo se lo dio a conocer. Y dijo, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Claro, ellos cuando vendieron la heredad y recibieron el dinero, dijeron, es mucho dinero. ¿Cómo vamos a dar tanto? Digamos que fue tanto solamente. Aunque ellos perfectamente podían haber ido donde Pedro y, ¿sabes, Pedro? Pensándolo mejor, mira, vamos a dar la mitad solamente, no vamos a dar porque tenemos algunos proyectos, para lo que hubiese sido. Total. Claro. Si tú vendes una casa, no tienes que estarle dando cuenta a nadie qué es lo que vas a hacer con el dinero. Entonces, el problema fue que ellos habían prometido dar todo. Claro, incluso, y cuando le preguntan, cuando le preguntan, dice, ¿es tanto lo que lo vendiste? Sí, es tanto. Claro, incluso el versículo 4 reafirma esa idea que estás presentando, dice, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Claro. Claro. O sea, tú no eras, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí viene, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante. Primeramente le dice que le mintió al Espíritu Santo, y luego le dice que le mintió a Dios. Claro, exactamente lo mismo. Podríamos decir que es sinónimo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, diciendo Dios o diciendo el Espíritu Santo, se estaba refiriendo a la misma persona. Este incidente en realidad nos ayuda a entender ese concepto del Espíritu Santo y Dios, que son iguales. Y qué triste, sí, porque es claro la Biblia en decir que el pecado contra el Espíritu Santo es terrible, no tiene perdón. ¿En qué sentido? Porque tú puedes blasfemar contra Cristo, contra Dios, y de hecho encontramos muchas personas que se ríen, se burlan de la divinidad de Dios, y lo hacen a veces humano. Es terrible lo que pasa por sus mentes. Pero eso, si la persona se arrepiente, y ahí voy a usar la palabra a propósito, se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Pero ¿quién produce el arrepentimiento? ¿Quién produce el cambio? ¿Quién produce el conocimiento verdadero? Es el Espíritu Santo, que actúa en la mente de las personas, conociendo la intención de esa persona. Entonces, el problema que tuvo aquí no es que ellos quisieron, digamos, donar una parte, sino que habían dicho algo y le mintieron al Espíritu Santo. Y tú haces bien la relación, en el sentido de que ¿quién le dijo a Pedro? Te fijas, ahí está la divinidad actuando. ¿Cómo supo Pedro lo que había pasado? Y Pedro actuó, además, Pedro actuó guiado por el Espíritu Santo. Si yo le llamo la atención a una persona, seguramente no va a pasar absolutamente nada, pero aquí fue tan grave lo que ellos hicieron, que dice que cuando Pedro le dijo, Ananías cayó muerto. ¿Ah? Claro. No es que Pedro, no lo mató Pedro. Pedro no le quitó la vida. Y luego viene, después de eso, no sé por qué, llegó atrasada Zafira, y llega Zafira y Pedro le hace la misma pregunta. ¿Vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto, le dice ella. He aquí los pies de aquellos que fueron a enterrar a tu marido, y que te llevarán a ti también. Y ahí murió también Zafira. Ananías y Zafira murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Algo grave. Hoy día, recordemos que hoy día, no es que las cosas pasen por alto, sino que todo está, al final se va a pagar las consecuencias de aquello, de aquellas faltas que no han sido, no nos hemos arrepentido y pedido perdón. Que el Espíritu Santo justamente nos ayuda a entender estos conceptos que en la formación de la iglesia primitiva fueron tan necesarios, yo creo que también hoy día. Estamos conversando acerca de la divinidad del Espíritu Santo, y ya hemos hablado acerca de que el Espíritu Santo y Dios, una relación muy íntima, son iguales. Y ahora, en los atributos del Espíritu Santo que tiene, están en varios textos, los dejamos para que usted los examine con tranquilidad, si tiene una guía. 1 Corintios 2.10 está también, está Salmo 139 y Isaías, para que lo comparemos. ¿Sabes? Me gustaría leer Salmo 139, que es cortito. Salmo 139.7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Bueno, aquí está hablando en el Salmo 139.7 y los versículos que siguen también, está hablando de la omnipresencia de Dios. No hay ningún lugar donde yo pueda escapar de Dios. Dios es omnipresente y Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y dice, si yo me voy a lo profundo del mar, allí me encuentro con Dios. Si yo subo a lo más alto, allí está Dios. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Y aquí está hablando, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Yo creo que bien podría haber dicho, ¿a dónde me huiré de Dios? Pero creo o que, de Jehová, yo, que es el también, tema que más... Pero yo creo que el Señor dijo precisamente aquí de tu espíritu, a fin de darnos a conocer el Espíritu Santo, precisamente, que es el más desconocido de las tres personas de la divinidad. Incluso mirando un poquito antes, el Salmo, fíjate ahí, versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, alto es, no lo puedo comprender. Justamente. Y después dice, ¿a dónde voy a huir? Te fijas qué interesante, sí, eso, sí, de tu espíritu. O sea, le está dando los atributos exactamente iguales a los atributos de Dios, que es el también omnipresente, ¿no es cierto? Omnisapiente. Y fíjate, Isaías 40:13 comienza con una pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Ahí está hablando de la omnisciencia. De el conocimiento que tiene Dios. Claro. Va dándonos se entretejen tantos en los atributos de Dios como el Espíritu son similares, y eso es lo que está tratando de demostrar acá este momento donde estamos leyendo estos textos. Primero Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice acá. Y justamente eso es corroborado en Hebreos capítulo 9, verso 14, donde dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu es, tiene la eternidad como la tiene el Padre y el Hijo. Son eternos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. O sea, no ha tenido principio ni tendrá fin tampoco. Entonces ahí nosotros podemos entender de que están al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Ahora, cuando habla de que no es posible, o nadie ha visto a Dios, nadie se ha comunicado, solamente la revelación de Cristo ha estado acá, pero cuando se refiere al Espíritu Santo habla de que Él sí conoce, porque vive y está en el mismo ambiente de Dios. Por lo tanto, cuando uno ruega a Dios, ya que tiene este atributo, quiere conocer a Dios, quiere que le inspire, que le ayude a ver cómo es Él, cómo fue su sacrificio, el Espíritu Santo que estuvo allí con Cristo, que está con Él, con Dios, puede darnos a conocer claramente lo que es la función y el trabajo de Dios y Cristo. Y el texto que ayer leíamos, hoy día puede ser tan claro porque el Espíritu Santo actuó en nuestras vidas. Y por eso que Isaías nos habla acerca de este concepto, y hace una comparación. Mira, Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Ahora, fíjate, en ese sentido, algo que dijimos también en la semana, si el Espíritu Santo fuese una fuerza difícilmente se va a enojar. Quien se enoja es Dios, diría el Dios se enojó. Pero cuando habla de que hicieron enojar su Santo Espíritu, nosotros tenemos una persona distinta. El Espíritu Santo se enoja. Recordemos que el Espíritu Santo es capaz de enseñar, guiar, nos ayuda a cambiar. En fin, tiene muchas cualidades. Y recordemos también la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él se iba, pero nos iba a enviar un Consolador, alguien igual a Él, pero que iba a hacer una acción en nosotros, nos iba a ayudar. Claro. Incluso, fíjate, nos iba a hacer recordar aquellas cosas que el Señor nos había enseñado. Entonces tenemos que estas funciones que desarrolla el Espíritu Santo, las desarrolla en forma independiente de lo que hace el Padre y el Hijo. Y bueno, si uno revisa un poquito más los textos de adelante de Isaías, ¿no es cierto? Nos habla de que nos guió por la diestra de Moisés con el brazo. ¿Cómo está actuando e intercambiando las funciones de Cristo, de Dios o de Jehová y el Espíritu Santo? Incluso en el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende el valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿A quién está tratando de llevar el Espíritu Santo? A levantar y exaltar a Dios, a exaltar a Jehová, ¿no es cierto? Ponerle un nombre glorioso, pero Él los guió, los pastoreó. Y lógicamente estos términos de pastorear y todo esto están referidos al contexto mediático, porque ellos sabían lo que eso significaba. Y es algo muy, muy hermoso el hecho que tengas un pastor que te guíe, y ese pastor que te guía te va a llevar siempre, como dice el Salmo 23, a dedicados pastos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí hay un texto que habla de este Jehová que tiene ese poder de hacer estas cosas. E Isaías también lo menciona y intercambia tanto a Jehová como a Espíritu Santo. Él actuó también con el pueblo de Israel en el traslado, en el movimiento y en el hecho. Incluso cuando tú miras un poco, ves que dice que Dios le dio el Espíritu a esta gente para que ellos pudieran hacer cosas maravillosas. Así es. Ahora, fíjate, y de hecho la hicieron. Claro que sí. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versos 16, 17. Pero vamos a leer solamente una parte del 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Luego, en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. O sea, Dios lo ha enviado. Esta es una relación muy bonita, muy hermosa, muy cariñosa de que Dios quiere tener con nosotros. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no es cierto? Qué interesante la función del Espíritu Santo, unificando, llevando a Jesús, llevando a Dios, haciéndonos entender. Esto es lo maravilloso, la obra del Espíritu Santo. Estas son algunas pistas que nos da la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver dos conceptos ahora. La obra divina del Espíritu Santo. Fíjate, hay que darle énfasis a esto de la obra divina y la importancia de la divinidad del Espíritu Santo, porque si no hubiese sido divino o no es divino, ¿cómo haría la obra en nosotros, en nuestras vidas, de cambio? La verdad es que hay que tener tanto cuidado con esto. ¿Qué dice Tito 3, 4 al 6? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo está la expresión divina del Espíritu Santo aquí? Al nivel mismo de Cristo, de Dios. Así es. Actuando, ¿no es cierto? O sea, esta es la obra divina del Espíritu Santo, llevando a cabo ciertas funciones, ciertas tareas específicas, pero en función de la salvación de las personas. La tarea del Espíritu Santo es una tarea continua en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo trata de guiarnos, de llevarnos siempre, podríamos decirlo así, hacia adelante y hacia arriba, que nosotros tomemos las mejores decisiones, pero desgraciadamente podemos decir que muchas veces nosotros tomamos las decisiones sin considerar a la divinidad, sin considerar aquello que va en contra de nuestra vida espiritual. Fíjate que Isaías 6, 8 en adelante, uno dice, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo aquí? Leamos el texto para después hacer una comparación con otro. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, envíame a mí, he aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto más no comprendáis. O sea, da el mensaje. Hay una persona que dice, oí la voz de Dios, voy a ir, le da el mensaje a Dios y le da un cometido. Cuando uno va a Hechos 28:25, hace esta referencia a este texto. Decíamos que en Isaías 6:8 no aparece el Espíritu Santo, pero cuando el libro de Hechos habla de este texto, dice, y cómo no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les habló y les dijo, Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y fíjate que es prácticamente la misma expresión. Entonces, cuando leo Isaías 6:8, es el Espíritu Santo que está hablando, que está llamando, que está llamándolo a Isaías para que tome una decisión por él. Ve a este pueblo y dile, y oiréis y no entenderéis. La misma razón entonces que tienen. O sea, aquí yo digo, mira, la obra divina del Espíritu Santo actuando en Isaías, como también en el libro de los Hechos. Extraordinario. Y Romanos 8:11 ratifica, sí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y tú leías también que el Espíritu Santo quiere morar en nuestro corazón. Justamente. Hacer tienda, como diríamos. Y Él, no olvidemos que Él, la función de Él es llevarnos a Cristo. Claro. La función de Él es ensalzar a Dios Padre. Entonces, Él, por eso, lo habíamos visto en, en algunas conversaciones pasadas, que él siempre está tras bambalinas, así se mencionaba en una oportunidad. Él está en segundo plano. Él no, su misión, o él no trata de sobresalir, sino que su misión es llevar a Cristo, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nos convence de pecado, nos muestra la salvación. ¿Y qué es la salvación? Es ir a Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar la salvación que nos entrega gratuitamente. Por eso que es tan importante que uno esté atento a estos textos de la Biblia en relación a la importancia de su divinidad, del Espíritu Santo. Justamente. Y él en realidad, también uno ahora entiende por qué no aparece tan definido el Espíritu Santo, porque está en una función diferente, no necesita que lo identifiquen, pero sí en sus funciones se ve que es una que es divino en el actuar y en todo lo que haces. Así es, fíjate, lo dijimos durante la semana, que él es el que regenera a los creyentes, habita en nosotros y nos llena. Renueva nuestro pensar y cambia nuestro carácter. Tiene el poder para resucitar y hace a los seguidores de Cristo como Dios santo. O sea, Él es el que nos santifica, el que nos ayuda a lograr esa santificación que para nosotros sería imposible si no contáramos con su ayuda, con su dirección. Y Pedro, de una manera magistral, va a corroborar lo que hemos estado hablando en relación a la importancia de la divinidad del Espíritu Santo. Dice, elegido según la presencia de Dios. Presencia de Dios. Ahí está el Padre. Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego dice, gracias y paz os sean multiplicadas. ¿De qué está hablando? Las tres personas actuando en función de la salvación. Interesante estos textos porque nos ayudan a comprender la función del Espíritu Santo divino totalmente. Bueno, tenemos que reconocer que la divinidad del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de manera apropiada y reconocerlo como quien es realmente. Entonces, es el Espíritu Santo el que se da a conocer a nosotros, el que mora en nosotros, el que nos guía. Ocupa, y tenemos que decir también que el Espíritu Santo ocupa el mismo nivel y posición que el Padre y el Hijo en el acto del bautismo. Recordemos que el Señor dijo que deberíamos ir y bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18. Así es. Pero fíjate que en Pablo, que escribe después de Mateo, ¿no es cierto? Sí. También tiene este mismo concepto al hablar de Jesucristo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así termina su carta, la segunda carta, que es una carta un poquito más suave, voy a decir así, porque la primera fue muy dura para ellos, él lo reconoce. Pero aquí se despide en el nombre de las tres personas de la divinidad, colocándolas al mismo nivel. ¿Por qué es importante que sea divino? Porque, ¿cómo podríamos entender a Dios si no lo explica una persona que es divina? Roguemos y oremos por el Espíritu Santo para que esté a nuestro lado siempre. Cuando entendemos el papel del Espíritu Santo como la tercera persona de la Deidad, podemos apreciar mejor su ministerio y cooperar con Él al tomar las decisiones de cambio positivas que Él señala en nuestra vida. El captar la realidad de la divinidad del Espíritu Santo produce una apreciación del corazón por quien es Él y un deseo de que Él nos transforme. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Ha sido grato estar con ustedes. Me despido de ustedes con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.